Esta es la alimentación de los 5.000. ¿Se acuerdan dónde había sido? ¿En qué zona? ¿Dónde había el Señor alimentado a los 5.000? En Betsaida, en la zona de Betsaida. Bueno, estaban, mayoritariamente eran todos judíos. Era zona donde vivían los judíos. Ahora vamos a ver que la alimentación de los 4.000 se lleva adelante en otra región. Así que vamos a leer el pasaje en Marcos capítulo 8, versículo 1 al 10. Está también narrado en Mateo, capítulo 15, pero nosotros vamos a utilizar en esta noche el capítulo de Marcos, capítulo 8. Dice así la palabra del Señor, Marcos capítulo 8, versículo 1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y, tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Muy bien, hasta aquí con la lectura de este pasaje. Como les decía, hay 2 relatos. Algunos han dicho que es el mismo relatado de 2 formas distintas. Pero vamos a ver que el mismo Señor nos aclara que fueron 2 hechos distintos. Leemos aquí en Marcos 8, versículo 17. Marcos 8, 17. Y con este pasaje vamos a culminar el mensaje. Dice así, 8, 17. Marcos 8, 17. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, porque los discípulos se habían olvidado de comprar pan unos días después: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Vemos que el mismo Señor nos aclara que son 2 hechos distintos. Aconteció, existió en la alimentación de los 5.000, siempre recordamos que se refiere a varones solamente, aparte estaban las mujeres y los niños, algunos estudiosos dicen que serían 10.000, 12.000, 15.000 personas. Y este hecho, que acontece tiempo después, que es la alimentación de los 4.000, también nos dice en Mateo que eran 4.000 varones. Así que serían seguramente entre 8, 10.000 personas en total. ¿Por qué decíamos que son 2 regiones distintas? En la anterior habíamos dicho que era la región de Betsaida, una región judía mayoritariamente, y ahora el Señor está en la región de Decápolis. ¿Se acuerdan que veníamos estudiando los milagros anteriormente? ¿Y quién nos recordamos de esa región, que fue un milagro extraordinario? ¿Se acuerdan? Del endemoniado, ¿de dónde era? De Gadara. Él quería irse en la barca con el Señor Jesús, quería seguirle, quería servirle, y el Señor lo sorprende y le dice: no, no vengas conmigo. ¿A dónde lo manda el Señor? Vete a tu casa, a tu tierra, donde te conocen, y ve a contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con vos. ¿Y se fue a dónde, se acuerdan? A la región de Decápolis. Él fue como un misionero enviado a anunciar la palabra del Señor. la región de Decápolis eran mayoritariamente gentiles, no eran judíos, eran gentiles. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el Señor echa los demonios? ¿A dónde fueron los demonios? A los cerdos. Los judíos no criaban cerdos, porque el cerdo es un animal inmundo. Ahí había crianza de cerdos, porque era una región gentil. Entonces, hacemos esta diferenciación. La alimentación de los 5.000 fue mayoritariamente para el pueblo escogido de Dios, los judíos. Y ahora el Señor va a estar en esta región haciendo bienes, como dice acá, capítulo 7, si ustedes leen un poquitito antes, versículo 37, dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y en Mateo, en el capítulo 15, capítulo 14, nos narra también cuántos milagros el Señor Jesucristo hizo ahí en esa tierra de gentiles. Así que vemos cómo el Señor fue haciendo bienes en diferentes regiones. Ahora vamos a pasar al PowerPoint. A ver, Nacho, si me pones el PowerPoint. Y vamos a comenzar a ver algunos puntos de este pasaje. Ahí está. La alimentación de los 4.000. Y el primer punto que vamos a ver es la compasión del Señor Jesucristo. Dice versículo 2, la primera parte, tengo compasión de la gente. ¿Recuerdan ustedes cuántos días estuvo el Señor ahí con la gente? 3 días, muy bien, prestan atención. Vieron que a veces leemos pero no nos acordamos. 3 días. Ahora, cuando el Señor echa el demonio al endemoniado ahí de Gadara, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? La gente estuvo feliz, festejó, dijo, ha venido el Salvador del mundo. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? Lo echaron de sus contornos. Dijeron, vete de nuestra tierra. Ahora el Señor nuevamente está en esa tierra, pero hubo un cambio. Se ve que el testimonio del gadareno, también los discípulos habían sido anteriormente enviados a predicar cuando fueron de dos en dos, se ve que ya había empezado a rendir frutos. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza, pequeñito, y empieza a crecer. Y ahí ya vemos los primeros frutos. En una tierra donde al Señor lo habían echado, en un lugar donde despreciaban la bondad del Señor Jesucristo, en una tierra en donde se burlaron del Señor Jesucristo, ahora hay miles que le están buscando. ¿No les hace acordar a la época en que vivimos ahora? ¿Cuántas veces nosotros estamos con gozo, con alegría y queremos compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo a los que están al lado nuestro, en nuestro trabajo, en el vecindario, en la escuela, y de golpe nos encontramos, nos chocamos con una pared? Hay burla, hay desprecio. ¿Vos te creíste eso? Eso es para viejos, eso es para chicos. Y hay desprecio. Lo mismo ocurría con el Señor Jesucristo en aquella época. Pero había miles en este momento que le estaban siguiendo. Seguramente dicen algunos, y claro, si el Señor lo sanaba, ¿cómo no lo iban a seguir? Es verdad que el Señor hacía bienes, el Señor sanaba, el Señor conversaba con la gente, el Señor se interesaba por la necesidad de las personas, el Señor echaba fuera demonios, el Señor sanó a los ciegos, hizo hablar a los mudos, hizo tantísimos milagros, pero dice que la gente ya estaba hacía 3 días. Muchas de esas personas tal vez fueran sanadas y se podrían haber vuelto a sus casas. Ya tenían lo que querían. Sin embargo, estaban ahí. ¿Por qué estaban ahí? Estaban oyendo las enseñanzas del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía palabras de vida eterna. Recordamos cuando Pedro ahí enfrentado al Señor, ¿ustedes también se quieren ir? Cuando el Señor ante un grupo de discípulos que eran muchísimos que le seguían y que le servían, y quién sabe cuántas tareas realizaban, estaban con él cuando el Señor los empezó a apretar espiritualmente hablando, y muchos de ellos dice que ya no le seguían, se volvieron atrás. Y dirigiéndose a los 12, les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué le dice Pedro? ¿A quién iremos? Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Las palabras del Señor son palabra viva, que llegan a nuestro corazón, que han inundado nuestro corazón, que nos han traído paz, que nos han traído gozo, bendición. ¿Pero qué es lo más grande que nos han traído? el convencimiento de pecado, hermanos. Creo que la mayoría de los que estamos aquí en esta noche tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Pero a lo mejor hay alguien aquí en el auditorio que todavía no ha entendido, no ha comprendido o no se ha decidido por seguir al Señor Jesucristo. Y decimos y confirmamos y afirmamos en esta noche, Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Y Él te enfrenta ante su palabra y nos muestra que nosotros hemos fallado como seres humanos. Alberto, en mi caso, le ha fallado a Dios. No he seguido las ordenanzas de mi Dios. No he cumplido con sus mandamientos. No he cumplido con los deseos de Dios que están aquí en su palabra. Aún le hemos fallado como familias, como sociedad. Cada cual, dice la palabra, se apartó por su camino. Y a lo mejor usted, a lo mejor vos, en esta noche decís, no, pero yo soy una buena persona. Mirá, colaboro en lo que puedo. En cuanto hay una viejita que tiene que cruzar una calle, la ayudo. Mirá, yo no hice mal a nadie. Esto, lo otro, siempre tenemos excusas. Pero la palabra de Dios nos enfrenta, es como un espejo donde nos vemos reflejado y nos dice, Alberto, ¿mentiste alguna vez? Alberto, ¿tuviste malos pensamientos? Alberto, esto, aquello, lo otro. ¿Y quién puede decir, yo jamás cometí algo que ofenda a Dios? Todos hemos ofendido a Dios. Dice la palabra de Dios, lo dice en Salmos capítulo 14 y lo vuelve a reafirmar después en Romanos capítulo 3, todos somos pecadores y estamos destituidos, echados de la presencia de Dios. No hay justo ni aún uno. El ser humano más justo a nuestra vista es injusto ante Dios, porque le ha fallado a Dios. Todos somos pecadores y estamos echados, destituidos de la presencia de Dios. Pero tenemos buenas noticias. El Señor Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Y Él dice, yo morí por vos en la cruz del Calvario. Yo soy el medio, el puente, el camino. Dice en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre, a Dios, si no es a través de mí. Él es el camino. Él quiere salvarte. Él murió por vos. Él te ama. Él quiere darte una nueva vida. Dice en Hechos 3, 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio para el alma. Qué paz trae saber que hemos sido justificados, salvados. Dice en Romanos 5, 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El Señor Jesucristo nos ama. ¡Qué gran verdad! ¡Qué profundidad! Y ahí estaba esa multitud, 4.000 personas que estaban escuchando, aún mujeres y niños que estaban escuchando las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pasaron 3 días. ¿Cómo habrán vivido esos 3 días? Bueno, seguramente habrán llevado alimentos. La gente en ese entonces estaban preparados para los grandes viajes, siempre llevaban una reserva de alimentos. Dicen que estaban en una región bien desierta, a diferencia de la alimentación de los 5.000, ¿se acuerdan que creo que fue Felipe que dijo, ¿y de dónde vamos a sacar tanto dinero para ir a comprar? ¿Se acuerdan? Quiere decir que era la zona de donde Felipe vivía, que había algunas aldeas que tal vez estaban medio cerca. Había dónde ir a comprar, pero era muchísimo dinero el que hacía falta. Ahora aquí están en una zona realmente desierta. No hay a dónde ir a comprar alimentos. O sea que la gente en esos 3 días, seguramente, pensamos, tendrían un poco de alimento. Pero pasaba el tiempo y el Señor dice que tuvo compasión de esa multitud. El primer punto, compasión por su estadía con Él. Hacía 3 días que estaban a Él. Compasión por su hambre física. El Señor empezó a ver que estaban atentos escuchando. Estaban contentos y felices porque los enfermos eran sanados. Pero vio la necesidad de la gente. Empezaban a tener hambre. Y queridos hermanos, qué gran enseñanza que tenemos aquí. El Señor Jesucristo hacía milagros. El Señor Jesucristo predicaba. Era el gran maestro. Miles le seguían. Sin embargo, él se fijaba aún en el detalle más pequeño. Vio que la multitud tenía hambre y tenía necesidad física. Y hermanos, a veces nosotros los que estamos a cargo de algún ministerio, de algún lugar de trabajo, queremos cumplir con lo que tenemos que hacer, lo hacemos y nos olvidamos de la necesidad de las personas. ¿Cuántas veces nos ha acontecido esto? Y tenemos alrededor nuestro a lo mejor hermanos, personas que están necesitadas y nos olvidamos de su necesidad. Puede ser física o puede ser espiritual. Pero el Señor Jesucristo, que es Dios, Él se fijó y tuvo compasión de esa multitud. Y querido hermano, querida hermana, querido amigo que estás con nosotros en esta noche, el Señor tiene compasión de nosotros. La tuvo cuando me miró a mí, Alberto, descarriado. Y dijo, Alberto, te quiero para mí. Me tomó, me compró, me hizo suyo, me salvó eternamente. Soy de Él para siempre. No olviden nunca, Juan capítulo 10, versículo 28. Alberto, te tengo en mis manos, sos mío. De acá nadie te va a poder arrebatar. Y después afirma en el próximo versículo, dice, y estás y en las manos de Dios mi Padre. ¿Quién podrá arrebatarme a mí, Alberto, de las manos de mi Padre Dios? Nada ni nadie. Y cada uno de ustedes está en las manos de Dios. Somos de Él para siempre. El Señor tuvo compasión de nosotros. Pero aún más, no se ha acabado la compasión del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Cada día de nuestra vida, Él se está interesando y preocupando por cada uno de nosotros. Y tenemos un montón de pruebas, hermanos. Yo siempre les recalco y lo voy a volver a decir en esta noche. Tómense en la costumbre de anotar cuando el Señor hace un milagro en las vidas de ustedes. Cuando el Señor contesta una petición, un ruego que ustedes tenían en su corazón. Pongan la fecha cuando comienzan a orar y pongan la fecha cuando el Señor da esa respuesta. Guarden eso en un cuaderno, en una carpeta, en algún lugar que no se pierda. ¿Saben qué bueno es cuando yo miro mi cuaderno del año 2013, del año 2012, del año 2011 y empiezo a ver, a veces me río por cosas que eran preocupación en ese momento, digo, ¡qué pavada! Pero en ese momento eran problemas grandes para mí. Pero uno va madurando en la vida espiritual, va creciendo y pequeñas cosas, pequeños problemas, pequeños traspiés que nos hacían tal vez temblar. Hoy a lo mejor no, pero hay otros grandes problemas. Y qué lindo es poder ver, Señor, Tú estuviste ahí en el 2012, estuviste en el 2013 y estuviste en el 2014. ¿Estará el Señor conmigo en el 2015? Claro que sí. ¿Y en el 2016? Claro que sí. Tal vez Alberto se descarríe, pero el Señor va a estar siempre ahí, esperando que yo vuelva en arrepentimiento y va a estar con sus brazos extendidos para recibirme. Es la compasión del Señor Jesucristo. Es la compasión, el amor que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Dice el punto D, compasión por su cansancio y debilidad. Dice el versículo 3, el Señor sabía que los tenía que enviar de vuelta. No podían seguir estando para siempre. Ellos tenían sus casas que atender. Tenían sus trabajos, tenían seguramente sus animales y no los quería enviar porque dice, si los enviar en ayunas se van a desmayar en el camino, pues algunos han venido de muy lejos. El Señor se preocupaba aún por todos, por eso es que quería alimentarlos. Pasamos a la próxima placa, Nacho. Dice el punto 2, la preocupación de los discípulos. Ahora el Señor les dice, en el versículo 4 dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Claro, los discípulos otra vez se ven enfrentados a una situación difícil. Ya habían vivido la alimentación de los 5.000. ¿Dónde estaba el recuerdo en sus mentes y en sus corazones? ¿Qué pasó? No los critiquemos, ¿eh? No los critiquemos. Pues yo digo, estos discípulos, qué desastre que eran. Y el Señor me dice, por su Santo Espíritu, ¿y vos, Alberto, que en el 2008 te acordás cómo te ayudé en esa situación? ¿El milagro que hice en tu vida? ¿Y ahora estás dudando por esta pavada? Y tengo que agachar la cabeza, Señor, tenés razón. Los discípulos eran seres humanos como nosotros. Tenían sus debilidades, tenían sus falencias. Aún Pedro, siendo uno de los principales apóstoles, negó al Señor. Fíjense hasta dónde cayó. ¿Soy yo distinto que Pedro? Hermanos, somos todos iguales. Débiles, sencillos, flacos. Ellos ya no tuvieron recuerdo de ese momento. Ahora están en esta situación. Che, ¿qué hacemos ahora? Mira la cantidad de personas. ¿De dónde podemos sacar para saciar? Ya no pensaban en darle un poquitito a cada uno, sino en saciar. ¿Cómo vamos a hacer para saciar a esto? El lugar era solitario. ¿Cuántos kilómetros tenemos que hacer para ir a comprar algo? ¿De dónde vamos a sacar plata? Che, a ver, ¿cuánto hay en la bolsa? Recuerden que ellos juntaban un dinero, recibían ofrendas para poder ayudar y hacer diferentes obras. Y ahí tal vez se pusieron a contar a ver cuánta plata. Pero ¿cómo hacemos? No había ómnibus, no había movilidad, no había motos, no había nada. ¿Cómo iban a hacer? El lugar era solitario. Había mucha gente que atender. Los recursos que tenían eran pocos. ¿Qué se metió? La duda en sus corazones. Y hermanos, esto nos tiene que hacer reflexionar. ¿Hay duda en nuestros corazones? Sí que hay dudas. Por lo menos en mi corazón hay dudas. ¿Cuántas veces me enfrento ante situaciones aquí en la obra, en el ministerio, o en mi familia, o en mi vida particular, y dudo? ¿Cuántas veces, hermanos? Un sinfín de veces. Y le pido en mi oración particular siempre al Señor, Señor, dame sabiduría para tomar las decisiones correctas. Y le pido en mis oraciones particulares, Señor, aumenta mi fe. Aumenta la fe de nuestra congregación. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que dudo muchísimas veces. Y le pido perdón al Señor. Señor, perdóname por fallarte con mi duda. Y el Señor me dice, Alberto, no te preocupes. Yo te entiendo. Él tiene compasión de mí. Él me comprende, me entiende. Él es el gran sumo sacerdote al cual podemos ir cada día en oración. Porque Él nos entiende, hermanos. Él nos comprende porque Él pasó por las mismas pruebas que nosotros estamos viviendo cuando estaba aquí en la tierra. Él nos entiende y nos comprende y es un Dios amoroso. Ahí estaban los discípulos dudando. Nuevamente el Señor les estaba dando una enseñanza. Pasamos a la próxima placa. Ahora viene el gran milagro, la alimentación de la multitud. Versículo 6. Leemos el 5, les pregunta el Señor, ¿cuántos panes tienen? Dice, 7. En la alimentación de los 5.000, ¿cuántos había? 5 panes. Acá hay 7, vamos todavía. Versículo 6, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. ¿Se acuerdan? En la alimentación de los 5.000, no les dijo que se recostasen. ¿Se acuerdan qué les dijo? Que se sentasen de a grupos. Había hierba, ¿se acuerdan? Esto era una zona más desierta. Era realmente un desierto esto, no había hierba. Y los mandó a recostarse. Uy, qué lindo, se iban a dormir una siesta. Iba a tratar de dormirlos para que no tengan hambre. No, bueno, era la costumbre de esa época. Se recostaban para comer. Es muy distinto a como hacemos en esta época. Pero, ¿qué pasó? La gente dijo, nos manda a recostar, nos van a dar de comer. ¿Y si no hay comida acá? Sin embargo, dice que la multitud comenzó a recostarse. Era un síntoma de que iba a haber alimento. Los hace recostar. Y tomando los 7 panes y habiendo dado gracias, los partió. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo dio gracias a Dios el Padre. ¿Y cuántas veces vemos al mismo Señor Jesucristo, que es Dios, dando gracias a Dios el Padre? ¿Cuántas veces nosotros nos sentamos en casa a comer? Y comemos, bla, bla, nos atragantamos. Me encanta verlos, algunos de ustedes, porque los conozco, cómo disfrutan ese momento. ¿Saben que a mí yo soy medio para la comida? Soy medio, por ahí como en 5 minutos, me como un pancho, me como una salchicha, no sé, cualquier cosa. No soy de esas personas que disfruto. Ojo, me gusta comer un buen asadito, me gustan cuando ustedes me inviten, comemos algo lindo, es bárbaro. Pero hay algunos de ustedes que me encanta verlos cómo disfrutan de ese momento. Y qué lindo, nos comemos, choc, choc, choc, choc, nos comemos todo. Y por ahí a veces somos desagradecidos hacia nuestra mamá, nuestra esposa, nuestra novio. Che, qué duro que está esto, por favor, mira, otra vez, de vuelta esta comida. ¿Cuántas veces yo le he hecho renegar a mamá? De vuelta otra vez esto, carne al horno, de vuelta asado, de vuelta esto. Y nos olvidamos de darle gracias al Señor. Hermanos, el Señor cada día nos pone alimento. ¿Quién en este día no ha comido? No vamos a hacer levantar la mano porque estamos todos bien gorditos, bien alimentaditos. Hermanos, el Señor no nos hace faltar nada. Gracias a Dios. Pero no nos olvidemos de dar gracias, de dar gracias. Aún en las dificultades, aún en los momentos económicos difíciles, no nos olvidemos de dar gracias al Señor. Porque Él dice en Hebreos 13:5, Alberto, nos dice a cada uno, no habla ahí Alberto, nos dice a todos, está contento con lo que tenéis ahora, porque yo te digo, nunca te voy a dejar ni nunca te voy a desamparar. Seamos agradecidos, hermanos. Quitemos la queja de nuestro vocabulario. Señor, perdóname por la queja. Ayer me quejé. Anteayer me quejé. El jueves me quejé. Y el miércoles, ¿saben qué? Me quejé también. ¿Cuántas veces me quejo por el tiempo? ¡Ay, qué calor que hizo! ¡Qué frío! ¡Otra vez esta comida! ¡Este gobierno! ¡Esto! Nos vivimos quejando. Y dice en Santiago, ¿puede de una misma boca, de una misma fuente, salir agua amarga y agua dulce? ¿Puede? Claro que no. El agua dulce es dulce, no es salada. Y el agua salada del mar es salada, no es dulce. De nuestra boca, hermanos, no tendrían que salir palabras de descontento, de queja, sino, como dice la palabra, tienen que salir palabras sazonadas con sal, palabras de bendición, palabras de consuelo, palabras de edificación. Y hermano, no es una queja esto, ni un reproche hacia ustedes, ¿eh? Por eso dije en primer lugar, yo me quejo. Pero debemos aprender a ser agradecidos y a ser ejemplos a la comunidad. No nos vamos a poner a discutir. Yo a veces me pongo a discutir de política y vieron cómo termina. Es como que quieran hablar entre un hincha de Boca y un hincha de River. ¿Cómo va a terminar? Va a terminar bastante mal la conversación. O, no sé, un hincha de esto, un hincha del otro, va a terminar mal. Entonces, a veces nos ponemos a discutir y todo. No se trata de eso. No se trata de que impongamos nuestro punto de vista, pero se trata de que el momento en que tengamos de conversar con una persona, de que podamos tener palabras de consuelo, palabras que edifiquen, no quejarnos. Pero ahí están el Señor alimentando a esta multitud. Y dice, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. ¿Cómo habrá sido ese milagro? Yo siempre me pregunto, ¿habrán visto cómo ahí mismo se multiplicaba y empezaba a crecer y salía del canasto? ¿Cómo habrá sido? No sabemos, no nos dice la palabra. Ahí vimos en ese pedacito de película cómo el Señor dio gracias cuando baja, estaban los peces cayéndose de la canasta. Y la gente empezó con alegría. No sabemos, pero sí sabemos que la multitud fue alimentada. Y los discípulos nuevamente ven el milagro de Dios y ellos mismos comienzan a repartir el alimento. Tal vez alguno medio mezquino, vamos a darle poquitito por si no alcanza. Vieron que somos así nosotros, somos mezquinos a veces. A ver todavía si no alcanza. Me encanta ver también a veces cómo cuando tenemos acá una fiesta, cuando comemos de vez en cuando, vieron que no siempre hay comida acá. Bueno, lo digo así en chiste, pues siempre tenemos una buena oportunidad para comer. A nosotros nos encanta porque estamos en el barrio gastronómico, no se olvide. Somos de buen comer. Pero nos encanta comer. Siempre es alguna buena oportunidad para traer comida y disfrutar. Pero me encanta ver cómo algunos enseguida se apartan una porción, dos porciones, se ponen cerca del sanguchito de jamón crudo, del otro, pues seguramente esto se va a acabar enseguida. Pero después vienen más platos y más comida y el Señor nos bendice siempre y compartimos y pasamos un buen momento. De paso les digo, anoche tuvimos una reunión de matrimonio, era increíble la cantidad de comida que trajimos. Parecía que para toda la iglesia. Sin embargo, casi no quedó nada. No sé dónde metimos todo, pero nos comimos todo. Realmente una bendición. Pero hermanos, sobró. Todos pudieron alimentarse, pudieron saciarse. Y así es como el Señor obra en nuestras vidas. Él primero tuvo compasión. Pensá, querido hermano y hermana, la compasión que tuvo el Señor Jesucristo por vos en tu vida. ¿Cuándo? En mi caso fue en 1972. El Señor Jesús me alcanzó, me salvó, me transformó. ¿Cuándo fue en tu caso? hace 20 años, 30 años, 10 años, 40 años, 5 años, un año, Él tuvo compasión de vos. Y Él te sigue bendiciendo. Él te sigue prosperando. Y Él sigue saciando nuestra vida. Hermanos, ¿cuántas veces padecemos hambre aún conociendo al Señor? Yo muchas veces he padecido hambre conociendo al Señor. No hambre físico, hambre de corazón. Porque me aparté del Señor. Porque comencé a transitar la vida de acuerdo a mi voluntad, a mi criterio, a lo que yo creía. Y entonces el Alberto empezó a transitar por sus caminos y no los caminos del Señor. Y entonces empecé a sentir hambre en mi corazón, en mi vida. Pero cuando volvemos a Él, cuando volvemos a Él. Y dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le pedimos perdón, Él nos recibe, nos cubre con su sangre preciosa, 1 Juan 1:7, y la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Él vuelve a saciar el hambre que había en nuestro corazón. El Señor todo lo puede, el Señor conoce tu vida, el Señor te comprende y te entiende. Y hoy es una buena oportunidad para volver a Él. Y vamos terminando, dice el pasaje que el Señor dio los alimentos, el punto C, a los discípulos para repartir, y el punto D, Cristo ordenó que se recoja lo que sobró. ¿Qué sobró? ¿Se acuerdan? Miren en el pasaje, ¿qué sobró? ¿Cuántas canastas? 7 canastas. ¿Saben que el término que se utiliza aquí en griego, canasta, no es el mismo de los 5.000? En 5.000, ¿se acuerdan cuánto recogieron? 12 cestas. Muy bien, la cesta era algo más pequeño. Estos canastos eran más grandes. Dicen los estudiosos que es el mismo canasto en el cual descendieron a Pablo del muro. ¿Se acuerdan? Así que para que entre una persona era un canasto bastante grande. Bueno, ahí recogieron todo lo que sobró. O sea, sobró un montón. El Señor da con abundancia. Y las personas comieron, se saciaron y cada uno volvió a su hogar. ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia para esas personas? Jamás se lo habrán olvidado de sus mentes. ¿Qué experiencia para los que fueron sanados? ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia para los discípulos que nuevamente volvieron a dudar y sin embargo aprendieron que Él jamás los va a abandonar y que Él da en abundancia? Y quisiera que terminemos, hermanos, con el versículo de Marcos capítulo 8, versículo 17 al 21, como una reflexión final, para que cada uno de nosotros lo pueda llevar en particular. Este es un llamado de Dios para tu vida, para mi vida. Esto el Señor Jesucristo te lo dice a vos y me lo dice a mí. Esto el Señor Jesucristo se lo dice a esta congregación de la calle Quintana 1033. Dice así, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿No se acuerdan de la alimentación de los 5.000? ¿No se acuerdan de la alimentación de los 4.000? ¿No te acordás, Alberto, no te acordás, querido hermano y hermana, de aquel día, de aquella oportunidad? Continúa diciendo, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís y no recordáis? Nos está diciendo, queridos hermanos, ¿no te acordás, Alberto, de todo lo que hice por vos? ¿No te acordás, Alberto, de tanta misericordia que tuve? ¿No te acordás, Alberto, cuando te salvé, en mi caso, de mi enfermedad a los 6 años a punto de morir? Y así en cada uno de nosotros, en este momento, todos tenemos historias para contar de la abundancia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿No recordás? Versículo 19. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos con tristeza seguramente dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Hermanos, nos dice, ¿cómo aún no entendés, Alberto? ¿Cómo aún, querido hermano y hermana, no entendés? Yo voy a hacer muchísimos milagros mientras estés en la tierra, en tu vida. Sean estos milagros físicos, milagros espirituales. A la congregación de Barrio Gastronómico le dice, congregación, ¿cómo no entendéis? ¿Cuántas veces dudamos al comenzar un ministerio nuevo o una obra? ¿Y de dónde va a salir el dinero para esto? ¿Cómo vamos a hacer? ¿De dónde vendrá el dinero? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Temblamos? Les digo, yo en mi caso no, porque no soy el tesorero. Uno determina cosas, a veces dice, che, vamos a hacer, vamos a ver los otros. Y veo a los tesoreros, tiemblan, se ponen duros. Es fácil, ¿vieron? Nosotros hacemos obra. Dame esto, dame 5, dame 4, dame 10, dame, vamos a los tesoreros. Che, dame. Pero ellos son los responsables de la administración. Y son seres humanos como soy yo y son débiles. Y tiemblan. A veces los ponemos a prueba, queridos hermanos. Yo soy consciente a veces, pero a veces los ponemos a prueba y ellos están ahí, tal vez dudando, pero están orando y rogando al Señor. Y el dinero, hermano, se multiplica. El Señor abre las puertas de nuestros corazones y nos mueve a ofrendar. Somos mezquinos, es verdad, somos mezquinos. Somos seres humanos, salvados, transformados por el Señor Jesucristo, pero somos mezquinos muchas veces. Pero el Señor nos mueve a dar y dice a la congregación, ¿cómo aún no entendéis? Hermanos, muchas puertas se nos están abriendo, Que el Señor aumente nuestra fe para que podamos abrir nuestros corazones, para que podamos abrir nuestras mentes, para que podamos glorificar el nombre del Señor y para que muchas obras, muchos ministerios más puedan salir de este lugar. El Señor nos asista en esto, hermanos. El Señor nos bendiga en este día y que el Señor nos pueda hacer reflexionar acerca de toda esta historia tan apasionante de la alimentación de los 4.000 y todo esto que hemos escuchado en esta noche. Tenemos una oración y después Dani va a concluir. Oramos. Padre Celestial, gracias por estos momentos. Realmente qué bien nos ha hecho venir a tu casa, qué bien nos hace poder cantar a tu nombre. Todavía, Señor, están retinando en nuestros oídos y en nuestros corazones las canciones que las hemos tributado en alabanza a ti. Bendito Padre, tú eres grande. Queremos exaltarte en estos momentos, damos gloria a tu nombre y te damos gracias, gracias por recordarnos que tú has tenido compasión de nosotros, que tú tienes compasión de cada uno de nosotros y que tú tendrás compasión mientras estemos aquí en la tierra. Bendito Padre, asístenos en nuestras dudas, aumenta nuestra fe y como congregación también te pedimos que podamos honrar tu nombre y glorificarlo, que podamos alcanzar a muchísimas personas, que aún de este lugar puedan salir misioneros a la Argentina y al mundo. Bendito Padre, bendice cada una de las familias presentes. Y Señor, que tu Santo Espíritu convenza de pecado en esta noche y que pueda haber fiesta en los cielos por un pecador que pase de muerte a vida. Honramos tu nombre, te damos la gloria y la honra y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.